Empezamos el tercer mes del año y en marzo tenemos otra promoción de a 10. Centro de Pisos y Azulejos de Culiacán y La Ranchera 920 te tienen el regalo que estabas esperando. Gánate el super paquete de baño que incluye taza, tanque, asiento, junta selladora, llaves angulares y fijas, además lavabo y pedestal. Todo esto en color pastel. Llave mezcladora, céspol, mangueras, la regadera y las llaves de la regadera. Y por si fuera poco, un tinaco rotoplasmic capa con accesorios para su instalación. Participa enviando mensaje desde tu celular con la clave CQ, espacio y la palabra pa' que te bañes, con tu nombre al 30500. CQ, espacio y la palabra pa' que te bañes, con tu nombre al 30500. ¡Y gánatelo! En La Ranchera de Culiacán, este 2010, seguimos de a 10.